Yo no sé exactamente lo que pasará en el futuro, pero prefiero no plantearlo. Prefiero simplemente disfrutar este momento, este instante. Hagas lo que hagas, estés donde estés, vívelo a tope, que el futuro ya llegará.